Arrancamos este segundo bloque de Caminando con la Minga, este 10 de septiembre, y tenemos aquí, que nos vino a saludar, a visitar, a un viejo conocido de la casa, don Javier Españolo. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás vos? ¿Tanto tiempo? A ver, esperá que, a ver si te escucho ahora. Hablame, ¿cómo estás, Javi? Buenas tardes, Ale, tanto tiempo, qué bueno volver a casa de uno donde, bueno, muchas veces hemos compartido momentos buenos y no tan buenos, pero bueno, siempre buscándole la solución para que las cosas salgan bien y, bueno, disfrutando de eso en esta casa que realmente siempre hemos tenido las puertas abiertas y siempre hemos estado muy agradecidos. Bueno, Javi, la semana pasada se llevó a cabo en el Cine Muiño de Capilla del Monte la reunión por gestión de riesgo con viejos conocidos, porque obviamente vos estuviste mucho tiempo en Defensa Civil haciendo un trabajo muy grande. Y bueno, es como que ha declinado, vos lo sabés porque has estado trabajando en otros lugares y a veces se nota que ese trabajo se deja de lado porque estamos en un año de elecciones de medio término, elecciones que llevan a una renovación de 9 bancas en Córdoba. Y bueno, esta vez te toca estar de ese lado, Javi, del lado de los partidos políticos, del lado de hacer campaña. Contanos a qué partido representás, en qué lista estás. Bueno, a raíz de lo que acabas de decir, a raíz del arduo trabajo que se hizo tanto a nivel municipal como regional, hemos, como vos bien lo dijiste, hemos trabajado durante 6-7 años muy fuerte dentro de la localidad y con todas las localidades vecinas, tanto en gestión de riesgo como en inspección general y seguridad ciudadana. Creo que hemos hecho mucho por esta localidad. Hemos trabajado mucho con los vecinos en los centros barriales. Hemos creado 2 centrales de monitoreo, la última realmente que fue de gran importancia. Y bueno, hemos creado el Consejo de Seguridad, hemos avanzado mucho a nivel local y eso también se ha reflejado también en el trabajo que hemos hecho a nivel regional en la Defensa Civil, como en el arduo trabajo con otro municipio en lo que era controles de tránsito. Creo que todo ese trabajo hoy se ve reflejado de que, bueno, que un sector de la política, como este partido, que es un partido chico, que el Partido País, que fue creado en los años 90 por Bordón, es un partido que bueno, somos personas del pueblo, personas de la calle, de trabajar por el pueblo y bueno, no somos políticos, no somos hijos de y tampoco estamos puestos a dedo. Creo que es un partido que se conformó, una lista que se conformó con gente, con bomberos, enfermeros, personas que han estado como yo en un puesto dentro de un municipio donde, bueno, se han hecho pequeñas y grandes obras por y para la comunidad. Bueno, el otro día hablábamos por teléfono con Edgar Bruno, del intendente de Canals, que bueno, más o menos también contaba lo mismo que vos. Uno va recogiendo la experiencia de estar trabajando en municipios, en comunas o en departamentos grandes como es Punilla, sabiendo qué es lo que falta, qué es lo que no falta, y sobre todo escuchando al vecino, Javi. Bueno, vos caminás bastante las calles del pueblo, te he visto, por ejemplo, hoy estuviste en el acto que recién escuchábamos al intendente de los 75 años del Colegio Esteban Echeverría. ¿Cuál es tu parecer de lo que está pasando y de lo que se necesita para legislar, para ocupar una banca en el Congreso Nacional? Hoy, te soy sincero, Ale, yo estoy en el quinto lugar. Es muy difícil que pueda llegar. Sí, apostamos que entre un diputado de nuestro partido, estamos haciendo fuerza. Y creo que, como te dije antes, es un partido donde todos estamos unidos y donde nuestro diputado que ingrese, que sería Edgar Bruno, actual intendente de Canals, su propósito es trabajar con todo el resto del equipo, y donde el resto del equipo estamos divididos en distintos departamentos, y donde vamos a llevar la problemática de cada departamento. Hoy sabemos que la prioridad lo que más necesita el pueblo es la seguridad, es el tema salud. Hoy el tema salud está muy empobrecido por el corte de recursos. Sabemos lo que está sucediendo en la falda, lo que sucede en el FUNE, en la falta de insumos, pero bueno, eso depende de la provincia, entonces no depende de Nación, pero bueno, creo que es una problemática también de nuestro valle. Nosotros en particular, vos me decís, Javier, ¿cuál es tu problemática en el valle? Bueno, sacando eso, o sea, uno de nuestro propósito es llevar a la legislatura es una ley que contemple tener una señalización, que tengamos todas las rutas nacionales y provinciales, señalización de una telefonía móvil. Sabemos de que muchos, hoy por ejemplo, supongamos ruta 38, sabemos que si vos viajas entre Capilla del Monte y Cruz del Eje, no tenés nada de señalización, no hay señal de ningún tipo de telefonía celular. Las viejas torres que había SOS, que las manejaba el antiguo peaje, se han roto y se han robado parte del sistema. Y bueno, lo que nosotros pretendemos es que todas las rutas contemple una ley donde haya señal de telefonía. Sabemos también que gracias a la comunicación se salvan vidas, que conecta a las personas sobre la posibilidad de un futuro más justo para todos. Javi, bueno, obviamente estamos hablando, como vos decías recién, que es difícil entrar teniendo solamente 9 bancas, estando en el quinto puesto. Debería prácticamente medio Córdoba votar a Partido País, cosa que sabemos que va a ser difícil, inclusive para Bruno le va a ser difícil. Edgar, calculo que debe estar haciendo todo lo posible desde su intendencia, pero esto es una manera también de mostrar dónde uno quiere apuntar. Vos recién hablabas de los problemas que hay en el Hospital de la Falda, en cuanto a salud, los problemas de una ruta que vos los conocés muy bien porque ha sido parte de ese funcionamiento entre el Ejecutivo Municipal y Vialidad Nacional y Provincial, para que vengan a poner algo, que vengan a cortar el pasto, que vengan a poner esos famosos pinitos que están adelante, algo que se ha dejado de hacer porque también el Gobierno Nacional ha tirado por tierra a Vialidad. Claro, bueno, eso es algo que queremos defender, porque se ha hecho un recorte en la obra, en el tema de la obra pública. Sabemos que eso es, bueno, siempre defendí nuestra ruta que es principal para la industria del turismo. Sabemos de que si las rutas no se pueden transitar, ya la gente va a circular menos por esta zona. Sabemos que hoy los guardarrayes están todos cubiertos por maleza, que es un peligro. Sí. La falta de demarcación, los bacheos, las banquinas que están totalmente destruidas. Y bueno, hemos presentado nota a Vialidad Nacional, hemos hecho toda la gestión, pero bueno, sabemos el recorte nacional en este tema. Y el otro tema muy importante, como te dije, a eso sumándole de que vos hoy salís no solo acá en Córdoba, sino en distintas provincias, salí a la ruta, es una vergüenza. Sí. Que en el año 2025 salga una ruta y no tenga señalización de ningún tipo de red de celular, de telefonía celular. Entonces, acá Ruta 38, por ejemplo, teníamos las columnas SOS, que bueno, de última, vos hacías unos kilómetros y tenías la oportunidad de comunicarte. Cuando se fue el peaje, la concesión del peaje dejó de funcionar, que eso debería haber funcionado en cada localidad con los centros de monitoreo o con algún área que pueda realmente hacerse cargo de cada sector de la ruta. Javi, si vos tenés que buscar una posición con respecto a un futuro, sabemos que las elecciones son a fines de octubre, pero obviamente vos tenés que proyectarte de acá en adelante a ver cómo te encontrás con el vecino, cómo te encontrás con la gente de este sector de Córdoba, de este departamento de Punilla. ¿Cuál es tu proyección a futuro? Mira, nosotros hemos comenzado hace 10 días a recorrer lo que es el valle, lo que es nuestra localidad, y bueno, hemos tenido muy buena aceptación, porque bueno, la gente a mí me conoce como Javier, no me conoce como el político. Claro. Nosotros no somos hijos de políticos, no somos personas que hemos estado en el poder, nosotros venimos a defender los intereses del pueblo, no la estructura del poder. Nosotros somos una estructura chica, sin recursos, no aparecemos en los medios grandes. Gracias a estos medios chicos nosotros hoy podemos estar acá contando cuáles son nuestros proyectos, sí. Pero bueno, tenemos la posibilidad de salir a la calle y que el vecino nos conoce desde la calle y no desde la oficina. Hoy te puedo decir el orgullo de que muchas veces me he peleado con el intendente porque me decía, che, Javier, tenés que quedarte un poco más en la oficina, tenés que estar más en la municipalidad, y yo estaba todo el día en la calle. Y hoy la gente me dice, che, Javier, dice, ¿cómo se te extraña cuando había un accidente, un incendio, la ruta inundada? Que yo, aunque estaba con ropa de vestir, como casines, estaba en el agua, dirigiendo el tránsito, en el sol, bajo el frío, y nunca tuve problemas, y cuando la comunidad me necesitó, yo las 24 horas estaba a disposición. Javi, hay que laburar, uno a veces no encuentra ni el tiempo, ni el dinero para poder hacer estas tareas extras. ¿Cómo te venís llevando con el poco tiempo, con el poco dinero? ¿Cómo lo vienen manejando desde los partidos políticos? Sabemos que está todo desfinanciado, es difícil moverse también acá en Córdoba, las distancias son muy grandes, yo sé que has estado por varios lados, el otro día estuviste en Río Cuarto, estuviste el otro día en la cumbre, ¿cómo te llevas con este día a día? Y la venimos remando, venimos haciendo, recaudando fondos, y bueno, con lo poco que tenemos la estamos remando. Vale. ¿Y cómo te sentís en este nuevo rol? Esto de ir yendo de lado a lado, vos sos muy viajero, siempre vas y venís para todos lados, pero una cosa es ir por placer y otra cosa es ir buscando un horizonte. No, y bueno, esto se achica mucho, Ale, sabemos de que no es fácil, y bueno, realmente hoy si tuviésemos más recursos estaríamos mejor, claro, posicionados, y la gente nos conocería un poco más y hubiésemos llegado a más puertas de lo que hemos llegado. Pero yo siempre digo que es preferible dar pasos cortos y firmes y no pasos largos, sí. Que nunca sabés realmente si realmente son o no son firmes, porque muchas veces todos te dicen sí, después sí, cuando no. Llega la hora de la urna, muchos se dan vuelta. Y creo que hoy, trabajando desde la lealtad, la honestidad y bueno, la trayectoria, los pocos votos que vamos, no, van diciendo que sí, sabemos que un 70-80% son seguros. Exactamente. Javi, está difícil la mano, todos lo sabemos, y las elecciones, estas primeras que se dieron en Buenos Aires la semana pasada, el domingo, no le dieron al gobierno nacional el empujón que ellos esperaban, más que todo le cargaron una mochila llena de piedras, y se ve bastante resentido el tema a nivel nacional en cuanto al gobierno. ¿Qué crees que puede llegar a pasar en las elecciones para nosotros acá en Córdoba con respecto a ese parámetro que tenemos con la provincia de Buenos Aires? Yo creo que hoy Córdoba está sufriendo mucho por los recortes que hubo, como te decía anteriormente, no solo en la obra pública, en salud, en un montón, tanto a los municipios. Hoy hablaba en una charla que tuve con el doctor Soria, me decía realmente la problemática que hay con el ingreso de dinero. Yo creo que hoy la inflación también de alguna forma nos está pegando duro, la falta de fuente laboral nos está pegando duro. Si bien hoy por hoy podemos decir de que el turismo es bueno y nos beneficia a nuestro sector, pero si bien hoy tenemos turismo, pero ha decaído mucho la recaudación, hoy tenemos un turismo muy gasolero. Y creo que si bien cuando asumió este gobierno nacional hizo muchos recortes en el AFIP, que fue muy bueno porque bueno, se redujo mucho, pero bueno, eso que se ahorró no creo que lo tendría que haber llegado un poco también a los comerciantes, uh-huh, a la industria hotelera, haber hecho una reducción del IVA y darle una oportunidad de que bueno, de que muchas empresas puedan crecer. Y bueno, en nuestro caso, las empresas hoteleras, los comercios y bueno, las cadenas de restaurante que tenemos en la zona. Bueno, para ir cerrando la entrevista, tenemos que hacer un poco de campaña por el que puede llegar a tener un lugar en una de las bancas. Él es Edgar Bruno, intendente de Canals, y bueno, está como punta de lanza. Contanos de él, contanos por qué la gente debería inclinarse por Partido País y sobre todo por Edgar. Edgar es una persona que bueno, que nació ahí en su pueblo, ama su pueblo. Él está realizando muchas obras en su localidad, donde participa tanto el vecino como la municipalidad. Él, por ejemplo, ha hecho en este caso 6.000 metros de gas natural, en la cual los vecinos han colaborado con el zanjeo, él ha colaborado con el troncal, y bueno, él hoy por hoy cuenta con un dinero propio, y donde la gran parte de la obra pública que está haciendo en su localidad lo está haciendo con recaudación del arca municipal de Canals. Bueno, Javi, ¿querés agregar algo más? ¿Te gustaría contarnos algún otro detalle? Y bueno, si no... Yo lo único que te puedo decir de que nosotros somos una... como te dije, no somos políticos, somos gente del pueblo, venimos a hacer una nueva política, tenemos nuevas ideas, queremos que esto cambie y... queremos trabajar por el pueblo y no queremos estar acá solamente ahora porque son las elecciones. Uh-huh. Queremos estar acá ahora y cuando ganemos, como lo hicimos a nivel municipal, lo queremos hacer a nivel nacional, siguiendo visitando a los vecinos en su domicilio, visitando cada barrio y trabajando diariamente como lo hicimos anteriormente. Javier Españolo, de Partido País, candidato número 5 de la lista, agradecerte por venir, te deseamos la mayor de las suertes, y bueno, hacer campaña, Javi, no queda otra. Muchas gracias, Ale, gracias a la gente por escucharme, y bueno, todos me conocen, voy a hacer todo lo mejor de mí, y ojalá que lleguemos, y si no llegamos, bueno, lo vamos a seguir intentando más adelante. Gracias, Javi. No, por favor.